por dentro y por fuera. El azul hace alusión al viaje de Guillermo Enrique Hudson cuando se fue a Inglaterra y estaba en la embarcación llorando por su querida Argentina. Al darse vuelta vio el azul del mar, momento en que está representado en el pañuelo, y el verde representado por Guillermo Enrique Hudson, reconociéndolo como el gran naturalista argentino. Y hablando de este grupo, del grupo Hudson, del grupo Scout Hudson, vamos a escuchar sus voces en este saludo que nos brindan a la distancia al programa Hudson en el aire. ¿Lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? Hola, Tilio. Hola, Rubén. ¿Cómo andan en su programa Hudson en el aire? Bueno, mi nombre es Mary, yo soy del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson. Y bueno, más que nada nosotros nos estamos comunicando con ustedes para saludarlos, para saludar a toda la audiencia y a todo el equipo de dirigentes que llevamos adelante el grupo. En esta cuarentena que estamos pasando, en esta Semana Santa y en estas Pascuas, unas Pascuas diferentes, ¿no? Así que queríamos saludar a todos ustedes, ¿no? Así que bueno, estoy acá junto a Pablo y Pablo trajo algo para compartir. Hola, Tilio, un abrazo enorme para Hudson en el aire. Mi nombre es Pablo, dirigente de Scout del grupo Guillermo Enrique Hudson. Te mando un abrazo a la distancia para vos y toda la audiencia. Te voy a comentar lo que hacemos los Scouts en la cuarentena. Estas semanas hemos suspendido nuestras actividades habituales. No hay clases. Salimos a la calle lo justo y necesario. Y por supuesto, las reuniones y actividades de los grupos Scout también están paralizadas. Nos quedamos en casa. Y aún, estando cada cual entre sus paredes, seguimos siendo Scout. Tenemos muchas ideas para compartir durante esta cuarentena. Y estamos viendo que muchas personas lo hacen. E invitan a hacer a otras. Así que hemos hecho un pequeño recopilación. Porque vemos mucho en las redes sociales, para que veas campamentos en pleno salón, concursos de la canción online, gimnasios improvisados en una habitación y un montón de ideas divertidas para pasar estos días. Echa un vistazo, que seguro te vas a inspirar y hasta puede que te veas en alguna de las fotos o videos. La consigna nuestra es: yo me quedo en casa. Un abrazo enorme a Tilio para vos y para todos, los extrañamos mucho. Y después que pase todo esto, seguramente nos vamos a reunir y compartir un programa juntos en Hudson en el aire. Bueno, gracias, Pablo. Yo también acá quería saludar a todo el equipo, ¿no? Que este año va a estar trabajando, ¿no? Llevando valores a través del juego y las actividades. Quería saludar al equipo de Manada, que está integrado por el jefe de Manada, que va a ser el jefe de la rama, va a ser Andy, y el subjefe va a ser Nico. Después componen a Flavia, Celeste, y Anita y Vane. Después está la rama un poquito más grande, ¿no? Que es la unidad, que bueno, este año nos va a estar acompañando. Los voluntarios adultos dirigentes son Griselda, Poli, Lili y Pablo. Después, bueno, después de la unidad están los caminantes. El equipo que lleva adelante la rama caminante es Vale, Esteban y Dani. Y bueno, los más grandecitos son los rover, que bueno, van a llevar adelante la rama. Y mandamos un fuerte saludo a todos, un abrazo. Molly, Pau, Cristian y bueno, Fer. Después están la secretaria, que es Eli, y el que está a cargo de la comunicación, Fernando, y bueno, y tenemos nosotros también un asesor espiritual, que es Esteban. Así que bueno, todos estos adultos voluntarios van a estar, ¿no?, durante todo este año trabajando, ¿no?, con todos los beneficiarios de la edad de 7 a 21 años, y este año vamos a poner nosotros énfasis en el servicio, porque vamos a hacer un servicio, un comedor, ¿no? Desde Nación nos van a mandar viandas, y nosotros vamos a apoyar a un grupo scout que ya tiene un comedor, entonces vamos a estar ahí prestando servicio. Y vamos a ponerle énfasis también al proyecto de forestación, trabajando en conjunto con el museo, ¿no?, que siempre nos apadrina, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Uxson. Así que bueno, vamos a estar ahí con todos los chicos que trabajan ahí. Entonces queremos trabajar y ponerle énfasis a lo que es, ¿no?, la forestación y a lo que siempre nos fortalece, nos ayuda, y bueno, y es un emprendimiento que, si los chicos lo incorporan, nos va a servir para el planeta, nos va a servir para la vida, ¿no? Así que quería mandar también un saludo, pero muy especial, a todos los beneficiarios, a todos los chicos, niñas, niños, adolescentes, que desde el día 1 que le dijimos que se queden en la casa, lo están haciendo y están cumpliendo. Esos son los que nos enseñan, ¿no?, a los adultos. Así que felicitarlos por el compromiso, felicitarlos por la responsabilidad que cada uno está llevando adelante. Y bueno, y agradecer a todos los dirigentes que también le ponen voluntad y le ponen las ganas, ¿no?, de llevar adelante las actividades, los juegos, las canciones. Así que bueno, junto a todo el equipo que compone Guillermo Enrique Uxson y a todos los dirigentes, los queremos saludar. Ojalá que puedan venir al grupo, los invitamos. Y un fuerte abrazo, nada más, ¿no, Pablo? Sí, un saludo enorme, un cariño enorme para todos, los queremos mucho, así que no se olviden, la consigna nuestra es: yo me quedo en casa, y así nos cuidamos entre todos. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Atilio, nos vemos. Saludo a Celia, saludo a Rubén, nos vemos, chao. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. Pero no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Pero no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. ciudad de Buenos Aires mejoró en un 50%. Bajó la contaminación atmosférica en Madrid. Mejora drástica de la calidad del aire en China. Los canales de Venecia se vieron limpios por primera vez en muchísimos años. Dos osos panda de un zoológico de Hong Kong se aparearon por primera vez en 10 años gracias a la ausencia de humanos. Fotos de animales en ciudades hay un montón en las redes. Algunas son falsas o son videos que se filmaron hace años. Pero la realidad es que muchos animales han cambiado su comportamiento en esta cuarentena, como me dice Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre Argentina. Algunas especies de animales que están cercanas a las áreas urbanas, que muchas veces pasan desapercibidas, especies que generalmente son consideradas generalistas u oportunistas, obviamente en este momento de mayor quietud, de menor actividad, pueden acercarse a las ciudades, especialmente aquellas ciudades que están rodeadas por ambientes naturales, y pueden ser visibles y pueden estar ocupando espacios como plazas, como parques o como jardines grandes, ¿no? Estas son especies que a veces nos acompañan en el día a día, aunque nos pasen desapercibidas. No podemos considerar que esto es una recuperación del ambiente, pero sí que es una manifestación de su capacidad de recuperación, de que si sacamos el pie encima, si reducimos nuestra huella ecológica, podemos tener una conducta humana mucho más articulada con la naturaleza, de la cual somos parte, de la cual nunca debimos considerarnos aislados. Por estos días se está dando un fenómeno bastante único y que no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que se repita, que es esta idea de bajar el nivel de disturbio de la ciudad, pero con la ciudad presente. Generalmente eso lo logramos de vacaciones, cuando nos vamos y nos alejamos un poco del ruido. Pero este silencio generalizado es lo que permite que la naturaleza se revitalice, aunque sea por un rato. Para entender este proceso de recuperación de la naturaleza, está bueno escuchar el ejemplo que me da Claudio Bertonati, naturalista y museólogo argentino. Tal vez te sientas de nuevo en el colegio primario, cuando aprendíamos cómo se forma un ecosistema. Cuando uno encuentra un baldío y lo abandona, se retira, deja de agredirlo, deja de tirarle escombros, van a aparecer las primeras plantas. Esas plantas son recontra rústicas, o sea, son las que son capaces de sobrevivir entre los escombros, ¿no? Pero van a generar las condiciones para que aparezcan otras plantas con requerimientos mayores. Y esas plantas más nuevas van a dar flores, semillas, frutos que van a atraer a insectos, a pequeños, a pajaritos. Bueno, estamos acá con el licenciado Carlos Fernández Balboa, con el tema de que en estos momentos parecería que la ausencia del hombre hace posible que la naturaleza quiera recuperar los espacios perdidos, pero no es tan así como parece. Vos, Carlos, tenés tu propia teoría al respecto, incluso escribiste una nota. ¿Cómo es el asunto para vos? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Pero en realidad cualquiera que haya leído un poco, haya estudiado un poco de ecología, sabe que en dos semanas los procesos ecológicos no son tan rápidos como para que la naturaleza se recupere tan rápidamente, digamos. Sí es cierto que puede haber algunos indicadores, como que ante la tranquilidad los animales salen un poquito más, pero siempre salieron, siempre estuvieron ahí, digamos, ¿no? Acá hay una conjunción de varias cosas. Uno es que ante la tranquilidad los animales salen, como te decía recién, aparecen o se atreven a meterse en ambientes donde antes no se metían porque había muchos autos, había mucho ruido. Y por otro lado, nosotros estamos como un poco más atentos ante el entorno, porque seguramente estamos aburridos o estamos menos distraídos con la sociedad de consumo como generalmente lo estamos. Entonces la combinación de esos dos factores hace que parecería que hay un reverdecimiento de la naturaleza, que simplemente digo por cuestiones de tiempo, no digo que con el tiempo, si esto se prolonga 6 meses, 7 meses, no suceda. Yo creo que sí, ¿no? Que en un periodo de 6 meses se van a notar los cambios ambientales más profundos. Pero incluso también han aparecido fake news, como el caso de delfines en Venecia, o el caso de ciervos en San Martín de los Andes, que después se comprobó que no eran esas imágenes correspondientes a esos animales en esos lugares. Entonces hay como un deseo de la noticia también de hacer que aparezcan animales o que aparezca la naturaleza más rápidamente de lo que aparecería. Ojalá que sí, ojalá que... Pero me parece que también hay como una situación en todo este tema de la cuarentena y del aislamiento que nosotros tenemos, que es interesante poder evaluar en relación a nuestro entorno y en relación también al problema más grave que tiene la naturaleza. ¿Cuál es el problema más grave que tiene la naturaleza, Atilio? El problema más grave es el daño que le hacemos constantemente. ¿Pero cuál sería? ¿Pero de qué manera? Bueno, hay quien dice que uno de los grandes problemas que le ocasiona a la naturaleza es que estamos sacando lo que está dentro de la tierra, por ejemplo, el petróleo, los minerales y demás, y lo estamos poniendo afuera. Y por alguna razón la naturaleza lo tiene escondido adentro, no para que estén afuera, sino adentro, y al ponerlos afuera lo están contaminando. Eso es uno de los principios de gran contaminación, como el monóxido que lo mandamos a las nubes, que no tiene que estar en las nubes. Claro. Bueno, los grandes especialistas de todas partes del mundo, digamos, y esto es algo que se está estudiando desde hace muchos años, establece que el mayor problema que tiene la naturaleza es las pautas de consumo, la forma en cómo nosotros consumimos los recursos naturales, y eso está dado también por un modelo que viene dado por el capitalismo, ¿no? Y por un sistema que tiene que ver con consumir o gastar más de lo que necesitamos, consumir o gastar cuestiones que no son tan necesarias. En este momento en que estamos recluidos en nuestras casas, tenemos menos niveles de tentación de consumir, tenemos menos posibilidades de asistir a un lugar donde podamos comprar algo que hayamos pasado por al lado y la tentación del consumo nos haya promovido, ¿no? Nos haya trabajado. Entonces gastamos mucho menos, indudablemente gastamos mucho menos estando en nuestras casas, consumiendo cosas desde nuestras casas de lo que consumiríamos estando en la calle, en lo que se llamaría una vida normal. La vida normal. Que desea volver a esa vida normal del consumo, pero en realidad lo que no sabemos cuando estamos en esa, imbuidos o metidos en esa vida normal de consumo, es que el planeta no da para eso. Si todo el mundo tuviera que consumir como pretende Donald Trump, tendríamos que tener 1.6 planetas para poder todos. No nos alcanza un planeta. Medio, ¿no? No nos alcanza un planeta entero. No, claro, ya a esta altura necesitaríamos 1.6 planetas. Entonces, indudablemente, lo que yo creo que tendríamos que aprovechar de esta oportunidad que tenemos de estar recluidos, de estar metidos en nuestra casa, de consumir un poco menos, de charlar un poco más, de estar un poco más metidos para adentro, por decirlo de alguna manera, es el tema de generar un cambio en las pautas de consumo. Un cambio que tendría que ser impulsado también por las autoridades, donde el concepto de no soy más feliz porque tengo más cosas, sino soy más feliz porque vivo de determinada manera, o no soy lo que tengo, sino que soy lo que soy porque soy de determinada forma. Este cambio de paradigma me parece que es muy importante, porque hoy en esta sociedad de consumo vos sos importante por lo que tenés y no por lo que sos. Entonces, modificar esto, y el coronavirus es de alguna manera eso, ¿no? ¿Para qué le sirve a la gente haber acumulado riqueza o haber tenido mucha plata si total se muere igual? Hoy el que tiene mucho dinero o el que tiene poco dinero es víctima de esta pandemia de igual manera, ¿no? No, de alguna manera la pandemia nos iguala, ¿no? Nos pone en un mismo nivel. Entonces, me parece que el tema de poder consumir menos, de poder tener una pauta de consumo menos, es interesante. Mira, me lo planteaba yo a mí mismo, ¿no? Yo, una de las cosas que consumo y que me considero un consumista es en el tema de los libros. Yo soy un consumista, no paso una semana en que no compre algún libro, ya sea porque me gusta el libro, o porque me gusta el tema, o porque pienso que lo voy a leer en el futuro. Y en realidad, si me pongo a pensar, si me pongo a analizar, y ahora lo estoy viviendo también así, ya tengo una biblioteca lo suficientemente amplia que no me va a alcanzar la vida para leer todo lo que tengo. Exacto, pero, sí. Entonces no necesito seguir comprando más libros. Tengo que consumir y leer y aprovechar los que tengo en mi casa. Una reflexión en este sentido y trabajáramos un poco con esto. A ver, quiero ser sincero también, no significa que no me voy a comprar ningún libro más. No creo que pueda hacerlo eso. Pero lo que sí es seguro es que no voy voy a aprovechar más en este momento los que tengo en mi casa. Y voy a disfrutar mucho más los que tengo en mi casa y no voy a salir a consumir compulsivamente como lo hacía hasta esta situación, ¿no? O sea, me parece que el tema del consumo es el tema que va a definir el partido que estamos jugando con la naturaleza. No. La naturaleza no aguanta que todos consumamos al mismo nivel de lo que consumimos hoy en día. Y tener un estilo de vida un poco más saludable, un poco menos consumista, es el camino que creo que deberíamos apelar y que deberíamos seguir. No estaríamos hablando de derroche. Yo me acuerdo hace muchos años, mi abuelo falleció hace unos 40, 50 años, y él en su momento, él hablaba de por qué tener que cambiar de coche cuando se puede arreglar el coche viejo, por qué tener que cambiar los muebles si se pueden arreglar los muebles que uno tiene, los enseres o los elementos que uno tiene. En cambio ahora se habla de que se usa y se tira. Cuando se usa y se tira, estás tirando un montón de recursos, incluso packaging, incluso el equipamiento, y eso no es un derroche excesivo. Absolutamente. Mira, hay dos libros que quiero recomendar a los oyentes. Uno es justamente, el título es esto que vos estás mencionando, que se llama Úselo y Tírelo, claro, que es un libro de Eduardo Galeano, que el escritor uruguayo, que fue como una especie de libro que sacó su editorial de compilaciones ambientales de cuestiones que él hablaba con respecto a este tema de consumir de más, ¿no? El editor de Galeano sacó ese libro que es muy interesante, que nos lleva a la reflexión de cuánto es lo que necesitamos para ser felices, porque en definitiva es eso, ¿no? Cuánto necesitamos para vivir en felicidad. El otro libro que quiero recomendar con mucha vehemencia se llama ¿Cuándo diríamos basta? Es un libro que escribió en el año 1999, escribió un investigador, un periodista norteamericano que se llama Alan Darling. Lo van a encontrar también en las mesas de saldo. No son libros que la gente compre curiosamente, compulsivamente, pero también es interesante porque te da un montón de estadísticas de esto que estaba planteando hace un ratito yo, ¿no? De cuánto la gente necesita para vivir y cuánto puede resistir la naturaleza para poder vivir, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Fíjate, en nuestro país, particularmente, el tema de la soja o el tema de algunos productos que se producen en demasía y que podrían alimentar tranquilamente al mundo. O sea, la Argentina estaría capacitada para alimentar 2 veces y medio nuestra población. Sin embargo, con el tema de la industrialización de la soja y cómo nosotros manejamos esos recursos naturales, no tienen de alguna manera esa idea de autosustentarse, sino también producir para mantener un sistema que en este caso, en el caso de la soja particularmente, da alimentación a los cerdos en Estados Unidos o los cerdos en China. Entonces, digo, hay como un tema que tenemos que volver a replantearnos, es imperativo cuando salimos de esta pandemia, volver a replantearnos, y las autoridades sobre todo tienen que plantearse, qué tipo de relación tenemos que tener con nuestra sociedad, con el consumo y con el ambiente. Hay muy pocos políticos que están analizando esto, ¿no? Uno de los políticos que quiero rescatar, y que me parece un hallazgo dentro del mundo de la política, es Leandro Santoro, que es en este momento, bueno, es del partido gobernante, y originalmente era radical, pero síganlo en las redes, van a ver que él tiene una mirada bastante vinculada, bastante relacionada con este tema de un cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma que no tiene que ver con el consumo. Si ustedes se fijan, el kirchnerismo indudablemente promovía eso, ¿no? Promovía un tema de consumo cotidiano, y ni hablar, por supuesto, del macrismo, el macrismo muchísimo más. De cambiar de paradigma en cuanto a esto de que sos feliz y consumís. Este es un paradigma que me parece que está agotado y que el planeta Tierra nos está indicando que está agotado, ¿no? No hace falta que nosotros cambiemos desde el punto de vista político o social esto, porque el planeta se ocupa claramente de decirnos que el paradigma de que sos feliz cuanto más tenés va a agotarse en muy poco tiempo. Bueno, Carlos, yo creo que esta es una muy buena reflexión. O sea, no significa consumir menos, sino consumir más racionalmente y rechazar el exceso de consumo, que en realidad es un gran derroche, porque es incluso uno consume cosas que no necesita, por casi porque la sociedad te pide o te da ese falso paradigma que sos feliz cuando más consumís, y no es así, o no debería ser así, porque ante una peste, una pandemia como la que estás hablando ahora, estamos todos iguales, y de esto no nos salva nadie. O sea, o nos salvamos todos, o se hunde media humanidad, desaparece media humanidad. Es así de simple. Es así de simple, y además, en estos momentos también, que no podemos consumir, nos damos cuenta que también somos felices, y que estamos reemplazando ese tema de ir a los shopping y de gastar todo lo que tenemos en otras cosas que hacen a la vida cotidiana, y que, bueno, y que podemos sobrevivir a eso con cierta felicidad, ¿no? La cuestión es esta, la cuestión es ser felices, estar bien y asegurarnos también para las generaciones futuras, nuestros hijos, el mejor patrimonio que les podemos dejar es que estén seguros en un planeta que sea saludable y que ellos también sean felices en ese momento. Me parece que ese es el camino y que tenemos que empezar a transitar ese camino todos, pero fundamentalmente también los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, los que dirigen, tienen que salir de esa filosofía del consumo y orientarnos a un camino un poco más armónico con el entorno. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu entrevista, muchas gracias por tu punto de vista, que creo que es un punto de reflexión para todos nosotros. Gracias y nos volveremos a encontrar. Chao, hasta luego. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao. Hola, bueno, les habla Eduardo Grondona. Yo administro el blog no oficial del Parque Hudson, y pensando en este tiempo de cuarentena, quería comentarles algunas de las opciones que hay en el blog, ¿no? Como película hay una sola, pero bueno, hay una, libros, audios, ¿no? De que tienen que ver con la obra de Hudson o con el Museo Hudson, ¿no? Entonces, el blog no oficial del Museo Hudson se encuentra en Parque Hudson o Parque Hudson. .blogspot.com parquehudson.blogspot.com. Se llama Parque Hudson justamente para que no darle un carácter más como más oficial, ¿no? O sea, es no oficial. Incluso Blogspot es un dominio, que es un lugar para blogs gratuitos que pertenece a Google. Entonces, si ustedes van ahí a Parque Hudson o parquehudson.blogspot.com, encuentran, bueno, todas las partes para llegar al parque o llegar al museo, teléfonos y fotos, bueno, bastante información. Para el tema de la cuarentena, que justamente no se puede hacer mucho y no pueden ir al museo, lo que pueden encontrar son libros de Hudson, la película Mansiones Verdes, que está basada en el libro, ¿no?, del mismo nombre de Hudson, y los programas de radio, y también algunas fotos de visitas ilustres e información de museo. Entonces, por ejemplo, si quieren descargar la película Mansiones Verdes, que es del año 1959, dirigida por Mel Ferrer y protagonizada por Audrey Hepburn, Anthony Perkins y Lee J. Cobb, y que además tiene la música que la hizo Heitor Villa-Lobos, ¿no? Creo que fue una de sus últimas composiciones. Van al blog Parque Hudson, parquehudson.blogspot.com, En la parte superior van a encontrar los enlaces para descargar al video y a los subtítulos. La película está hablada en inglés, entonces hay que descargar la película y los subtítulos. Una vez que descargan los dos archivos, los renombran y les ponen el mismo nombre, por ejemplo, Mansiones Verdes. Entonces van a tener mansionesverdes.mp4 y mansionesverdes.srt. .mp4 son los, es el video y .srt es el archivo de subtítulos. Si colocan los dos con el mismo nombre y están en el mismo directorio, cuando ejecuten el video, les va a levantar automáticamente los subtítulos. Incluso si ustedes tienen una televisión que les permite que tiene entrada USB, les permite como reproducir videos de fuera del reproducir videos grabados en un pendrive, pueden grabarlo en el pendrive, colocarlo en la televisión y la televisión lo levanta con los mismos subtítulos. Por eso es importante que los dos tengan el mismo nombre: Museo Mansiones Verdes .srt para los subtítulos, Mansiones Verdes .mp4 para el archivo de video. Igual si el video lo reproducen en la computadora, bueno, igual, de la misma manera, con el programa que ustedes usen para reproducir videos, cuando lo levante, si el video y el subtítulo tienen el mismo nombre, cuando lo levante, va a levantarlo junto con el... va a reproducirlo junto con los subtítulos. En el blog, hay toda una colección de libros de Guillermo Enrique Hudson. Estos libros están en un lugar que es para guardar archivos que se llama Mediafire. No importa eso, o sea, si ustedes van a la sección de libros del blog, que sería parquehudson.blogspot.com/search/label/hbiblioteca. De todas formas, no se preocupen por las direcciones que yo después las voy a dejar en un cuando entren al blog en la parte superior para que no tengan que andar buscando tanto. Entonces, en esa sección de libros tienen toda una colección de libros de Guillermo Enrique Hudson. Los libros están comprimidos con un programa que se llama WinZip o WinRAR. Para descomprimirlos, ustedes pueden usar un programa que se llama 7-zip con Z, que es gratuito y que sirve para descomprimir archivos. Para descargar ese programa, vayan a... déjame ver que lo tengo acá. Vayan a www.7-zip.org/download.html y ahí tienen todas las opciones para descargar el programa 7-zip que les sirve para descomprimir archivos. Dentro de del mismo blog está el libro Te lo cuento como un cuento, que es una selección con la redacción y compilación de María Rosa Mariani de textos de Guillermo Enrique Hudson. Si quieren descargar este libro, vayan a... acá le coloqué un acortador de dirección para que no les sea tan difícil ir. La dirección se llama tinyurl.com/ te lo cuento como un cuento, todo junto. Entonces ustedes van a tinyurl.com/ te lo cuento como un cuento y van a encontrar el enlace donde está el libro que compiló María Rosa Mariani sobre Guillermo Enrique Hudson. Saliendo de la obra de Hudson, hay un manual, por si les interesa cuando vayan al museo, adentrarse en la flora, que justamente se llama Manual de la Flora de los Alrededores de Buenos Aires, de A.L. Cabrera y E.M. Sardini. Es un manual de la flora, justamente. Si quieren descargar este manual, vayan a TINYURL. TINYURL.com / manual flora, todo junto. Este manual está en un formato que se llama .cbr, que se usa para cómics, para historietas. Para descargar este manual, el programa para visualizar este tipo de archivos, vayan a tinyurl.com/cd-display, cd-display con dos Ds. De todas maneras, si esto pasa muy rápido y llegan a perderse alguna dirección, vayan a parquehudson.blogspot.com y en la parte superior van a encontrar toda esta descripción y los enlaces. Por último, bueno, no es tanto por último, además en el blog tienen los programas de radio de Museo Hudson. El programa Museo Hudson se emite desde el año 2010, o sea, va a cumplir 10 años ya. Si quieren escuchar el último programa, cuando entran en parquehudson.blogspot.com, en la parte izquierda hay un menú, y en ese menú, cuando van bajando, van a ver una foto de una radio antigua. Ahí están el último programa emitido, y hay un enlace a un índice con todos los programas. Ahí van a encontrar todos los programas emitidos desde el año 2010. Como para rescatar algunos de los programas, por ejemplo, recalco la visita ilustre que nos hizo en su programa, en su momento, María Kodama. María Kodama estuvo en noviembre del 2017 en los estudios de Arinfo, participando de nuestro programa. Si quieren escuchar el programa de María Kodama, con María Kodama, es tinyurl.com/María Kodama. Ahí encuentran el programa para descargar o para escuchar online. Y las fotos de María Kodama cuando nos vino a visitar. Y una última sección que les quería comentar es una galería de fotos de gente que nos vino a visitar al Museo Hudson. Dentro de esta galería de fotos está la foto de cuando vino Margaret Atwood, que es la escritora que hizo el famoso cuento ahora, el cuento de la Haya, el cuento de la criada, que es famoso porque se hizo la serie, ¿no? Que en el año 2008, en noviembre de 2008, Margaret Atwood vino con su esposo, que ya falleció, Graham Gibson. Están las fotos entonces de cuando vino Margaret y hay una descripción también de la historia, pero más que nada las fotos. Si quieren ver las fotos, es de nuevo Atwood con W, Margaret que termina con TH, todo junto. Esto vayan a Parque Hudson o parquehudson.blogspot.com y ahí van a encontrar todos los enlaces que les estoy comentando aquí. Bueno, este es un pequeño paseo virtual, entonces por el blog no oficial del Museo Hudson. Es un blog que la primera entrada es el año 2007, o sea, es un blog que es prácticamente una pieza de arqueología dentro de lo que es Internet. Es un blog que está antes de que existiera Facebook, por ejemplo, que Facebook fuera famoso. Entonces, bueno, va a encontrar muchas cosas ahí. Les resalto eso, los programas de radio, los libros, algunas visitas ilustres. Y bueno, solamente quería comentarles esto, compartírselos, para que, bueno, este tiempo de cuarentena, ya que no pueden ir a visitar el Museo Hudson, conozcan más del Museo Hudson y de la obra de Guillermo Enrique Hudson. Les dejo con la canción del pirata, porque todo esto tiene algo medio de piratil. Un saludo para todos ustedes, y bueno, que pase pronto la cuarentena. Chao, hasta luego. Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? ¿Qué me importa morir? Sobre la mar plantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza,